Mientras mi vida te olvida, no caigo porque no salto. Estoy tragando saliva. Desconozco. Casi 20 años dando el corazón y ahora roto, roto y loco. Que a mano bestia sin medida ni cuidado. Apuesta todo a una mano sin saber que caerá en los dados. Te rodean para no caer al suelo, para no caer.